Bueno, seguimos acá en la Tincunaco, en la 107.3, en Encuentro con las Noticias. Te recuerdo, si te recién te sumás, te hacemos compañía desde la radio. Vanina Correa en la producción, Yamila Ramírez desde la operación técnica y puesta al aire, y aquí en el estudio Darío y Maxi, Gisela Romero y Daniel Zambrana. Vos te comunicás a nuestro WhatsApp, que es el 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02, o a través de nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Inauguramos con Rodrigo Barrios, a quien ya recibimos, le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí en la radio, un espacio en el que nos proponemos dejar de lado los eslogans, ¿sí?, los speeches, los colores de campaña, para empezar a rascar un poquito y conversar de ideas, de proyectos, de propuestas vinculadas a lo que tiene que ver con los derechos elementales de las personas, salud, trabajo, educación, ¿no?, en ese sentido. Y antes de meternos en la estricta actualidad, las pasos, qué pasó con la lista, ¿no?, vamos a darle la bienvenida y preguntar primero, ¿nacido y criado en José C. Paz, Rodrigo, o llegado a José C. Paz para construir? No. Nacido y criado José C. Paz. Ajá. Y resistiendo José C. Paz. O sea, siempre cuento que me cuesta mucho conseguir alquileres, pero trato que los alquileres sean José C. Paz. Bueno, ante todo, saludar a los oyentes y gracias por la invitación y qué lindo estar en el piso, romper un poco la pandemia. Y la Tincu siempre es lindo, la verdad que venía y empezaba a ver un poco la decoración, se respira lucha y se respira esperanza. Así que gracias por tanto que aportan ustedes para José C. Paz. Gracias por aceptar la invitación y por estar acá para conversar con nosotros y nosotras. Tu historia de militancia está vinculada al peronismo paceño, pero proponiendo una cuestión distinta, más de lo que podríamos denominar territorial, barrial, ¿no? Sí, lo de qué podemos denominar creo que es una discusión de lo que del peronismo. Sí, yo milité, siempre milité cerca del peronismo. Uh-huh. Cuando me pregunta de dónde arranco, dónde mamé, eso, siempre tengo que hablar de mi abuela. Mi abuela fue congresal provincial, fue secretaria de la mujer, fue concejal un tiempo. En el illismo, que siempre se causa gracia porque todos, claro, saben que yo soy opositor a la política de Egip, pero bueno, la verdad que me formé caminando unidades básicas de muy chiquito, tenía 9, 10 años, son mis primeros recuerdos. Por eso a veces me hablan de Caporaletti o me hablan de dirigente de José Paz, Maca, de Nucci, que son muchos, me dicen, ¿cómo con esa edad te acordás? Y la verdad que los conocí de muy chiquito. Pero siempre tuve algo que decía que si iba a poder cambiar la realidad de José C. Paz, no tenía que ser dentro de la misma estructura tradicional del distrito. Entonces, sobre todo cuando terminé el secundario, lo terminé en el nacional, ahí también me fogoneó mucho. Siempre cuento que en ese momento nosotros combatíamos la integradora. Nacían las integradoras y todo el fuego del 2003, 2001. Yo no sé si a vos te pasa, pero creo que hay una generación que vivimos como que lo que la crisis del 2000 hasta el 2003, 2004, 2005 parece una sola cosa. Es una cosa, creo que, para analizar de psicoanálisis. Pero bueno, yo me egresé en el 2007 me egresé, y bueno, todo la asunción de Néstor y todo lo mirábamos con reojo. La verdad que yo estaba más en ese momento, si bien venía acercándome al peronismo, me sentía más cómodo con el guevarismo. O sea, tenía más veía con más entusiasmo, empezaba a conocer la Revolución Cubana, empezaba a conocer las organizaciones de luchas peronistas armadas, el proceso de resistencia. Entonces, desde ahí fue donde más me fogoneé. Fui a estudiar Ciencias Políticas en la UBA, estuve un tiempo, y ahí es donde yo veía, bueno, desde Capital, desde la periferia, desde las organizaciones, que finalmente fueron las organizaciones, hay que venir a transformar la realidad de José C. Paz, ¿no? Y bueno, pasé por varias organizaciones. En el primer espacio de militancia kirchnerista, para decirlo, sí, es un medio de comunicación, la Pacurondo. Mira. Yo comencé militando con Joe Cornejo, en la Pacurondo, en la agencia. ¿Todavía funciona como agencia noticia? Claro, claro, claro, claro. Sí, cada tanto tengo charlas con ellos. Ellos hicieron una instancia territorial en Capital, yo pasé por ahí. Después milité en un grupo de economía, en GENAP, que lo conducía Santiago Franchina, uh-huh. que hoy creo que es número 2 de ANSES, Santi. Y ahí tuve una experiencia muy linda porque en ese momento teníamos que explicar la 125. Viste que el kirchnerismo tenía una cosa de que ellos al gobierno avanzaba y después explicaba la militancia. Uh-huh. Yo no sé si eso estaba muy bueno, pero funcionaba bastante mente así. Cuando nos dábamos vuelta, habían expropiado Aerolínea Argentina, habían hecho con la FJP o la 125, que nadie la entendía. Entonces este grupo de economía se había planteado salir a explicarla. Eso a mí me permitió conocer un montón de organizaciones. Y bueno, había una compañera del GENAP que era de Levita, y la verdad que Levita me gustaba mucho, su impronta, discutir el sujeto social. En su momento no estaba todavía la UTEP, la CETEP, uh-huh. se estaba como conformado, pero ya estábamos hablando del rol de los trabajadores de la economía popular. La organización popular, darle voz a los que no tiene voz. Y bueno, de ahí me enamoré del movimiento Evita y me salió la oportunidad. Primero me enviaron a San Miguel, no pude, yo quería a José C. Paz. Claro, era tu lugar. Sí, yo quería venir a José C. Paz. Tuve una instancia cuando fue la Pacu Rondo, hice la Pacu Rondo José C. Paz. Después armé una agrupación, se llama Febo Asoma, también en José C. Paz. Uh-huh. Como impronta sola, pero sostenerla sin estructura era muy difícil. Y bueno, finalmente, bueno, con el movimiento Evita vine, me incorporé donde conducía Raúl Viana, Japo, lo conocen. Y la verdad que fue interesante porque era como un pensamiento. Él mismo se consideraba peronismo ortodoxo, nosotros nos considerábamos peronismo revolucionario, y una forma de construir él en el conurbano que a nosotros no hacía ruido, no nos gustaba. Bueno, eso... Terminó en 12 Evitas. Claro, terminó en 12 Evitas, claramente terminó en 12 Evitas, que fue todo siempre muy sufrido, muy doloroso, pero siempre con mucho aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, y en el movimiento Evita, dando una discusión, que creo que es un poco de lo que pasa ahora, ¿no? Esta discusión que te estoy diciendo de dos formas de construir el peronismo, uh-huh. dos, tres, varias, están en discusión históricamente, ¿no? Sí. Hoy están, sigue estando en discusión, se está agudizando. Nos quedamos en el movimiento Evita hasta que fue la elección de Randazzo. Uh-huh. Cuando fue la elección de Randazzo, debo confesar que mis compañeros, toda la estructura de base, compañeros muy jóvenes, nosotros, mucho de la lucha, esto que me planteaba, ¿no? Veníamos de los barrios populares, la urbanización, todo lo que sentíamos que faltaba. Uh-huh. Nos planteaban que no querían ir con Randazzo. Que ellos, sobre todo un Randazzo que enfrentaba a Cristina. Claro. ¿Qué hacemos acá? Decíamos. Un Randazzo que había tenido la posibilidad de crecer políticamente a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en distintos ministerios estratégicos, con mucho presupuesto, con políticas públicas, por supuesto. Obviamente ahí habrá habido idea y cabeza de Randazzo y su equipo, pero digo, con la apertura que le fue dando, el lugar que le fue dando Cristina Fernández de Kirchner, que de repente se plantó por una especie de deseo personal de acceder a un puesto. Sí, mucho con un más Alberto importante. Fernández como jefe de campaña, claro, de Randazzo. Ahí, bueno, creo que da para hablarlo en otro momento. Alberto, pero fue también jefe de campaña de Massa cuando Massa se fue del Frente Renovador, ¿verdad? Sabes que no sé, me parece, pero que no sí. Me extrañaría. Pero justamente te voy a decir, ahí hubo toda una avanzada de poder, de intento de construcción de poder, sobre todo de Massa, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, mirá, sin nosotros no pueden, o sea, el kirchnerismo, que es un poco, también es lindo reflexionar, decir, hoy vemos a distintos actores que se disputan un poder, ¿no? El ciolismo, los ismos, una cosa, ¿no? Personaje, uh-huh. espacio, ¿no? Que tienen cierto poder. Scioli, Rossi, Mazur, todo lo que podemos sintetizar en la provincia, uh-huh. Todo lo que podemos, bueno, Massa, la Cámpora, el Evita, bueno. Y decía, Néstor supo conducir todo eso, uh-huh. que yo creo que todos tenían algún tipo de poder. Con el kirchnerismo crecieron muchísimo, uh-huh. pero nadie logra hacer la síntesis todavía. Lo logra hacer Cristina, pero con esta fricción, con esta, no se siente como que caminamos todos para el mismo lado. Claro. Pero se va, el macrismo logró como una cierta unión y hoy estamos en otro proceso. Ahora parecía que no tanto, ¿no? Están tirando con todo Bullrich y Larreta, están tirando de todo, así que no habría tanta unión ahora en juntos, no están tan juntos los que quieren el supuesto cambio. Claro, es que ahí también hay que preguntar una cosa, porque yo creo que ellos están, no creo, no, ellos lo están diciendo, ellos plantean, dice, estuvimos tibios con el macrismo. Uh-huh. Lo que pasó en Jujuy es un claro ejemplo de lo que quieren hacer ellos cuando vienen, porque ellos consideran que tienen que ir más a fondo, ¿a qué? A la deuda, a la distribución de la ganancia injusta, a la persecución de los militantes sociales, a la represión como respuesta. O sea, yo creo que es muy importante que miremos lo que pasa, lo que está pasando en Jujuy, porque es lo que quieren un gran sector de ellos. Pero bueno, para resumirte mi historia de militante, digamos, cuando fue lo de Randazzo, fue un enfrentamiento, fue una discusión fuerte dentro del Movimiento Evita, armamos toda una corriente para dar la discusión, junto a Julián Río, en compañía de San Martín, y bueno, y finalmente terminamos yéndonos del Evita. Yo hoy pongo un poco en duda todo lo que pasó en ese momento, si bien las bases, mis compañeros querían estar con Cristina, yo reafirmo eso, o sea, es donde nos sentimos más cómodos. Militando, pero quizás entiendo un poco la discusión que se quisieron dar. Para mí siempre se tiene que discutir por interna, no por afuera. Y bueno, y ahí fue uno de los momentos más duros, porque nosotros teníamos una estructura como Movimiento Evita, y como hablo con una estructura, no quiero ser neoliberal, digo, quiero humanizar esto. Estoy hablando de que teníamos compañeros que percibían un programa, que teníamos comedores, que teníamos un espacio de salud, que teníamos proyectos productivos y toda una generación de jóvenes que querían transformar la realidad. Cuando te va de Levita, medio que te va, nos vamos, no teníamos forma de sostener todo ese proceso. Y bueno, ahí armamos una organización, nuestra organización, El Pueblo es el Camino, que hoy tenemos una cooperativa de trabajo que se llama así, y pudimos sostener tímidamente toda la estructura como pudimos, y sin caer al manteniendo la autonomía económica, ¿no? Y la autonomía política, porque enseguida ya venite con nosotros, yo te damos unos decretos más con el lenguaje municipal y nosotros no. Unos decretos serían unos lugares, unos puestos. Decretos son trabajos, son puestos de trabajo. Puesto de trabajo en algún lugar. Que lo que pasa es que lo que siempre ponen en discusión esa situación, que esos decretos terminan siendo, que son trabajadores, que es una de las crisis que hay que discutir, que los trabajadores municipales, su monto es mucho menor que la de los programas sociales en muchas ocasiones, sobre todo hoy. Entonces a veces cuando quieren venir a plantearnos a los que hemos construido de otra forma, para atarte, porque aparte vos una vez que aceptás darle trabajo a un compañero, es trabajo a un compañero, y te lo están dando a cambio de una moneda política. Entonces cuando vos no estás de acuerdo con esa moneda política, ese compañero se queda sin el ingreso. Entonces ahí uno cuando va siendo responsable, ¿no? Pero bueno, supimos construir toda una estructura administrativa nueva que da la explicación del hoy, como nosotros hoy tenemos muchos espacios. De ahí pasamos por otras organizaciones y armamos con Federico Berardi, un compañero muy cercano a la pastoral social de Buenos Aires, a los curas del conurbano como el padre Tano, el padre Pepe o Marco Miños, que ahora lo voy a ir a ver, les recomiendo que lo conozcan. Es un jesuita que está haciendo un trabajo en San Miguel increíble, y con una mirada, si bien sí es cura, pero tiene una mirada muy amplia, no sé, como un frente de diversidad, como clubes de barrio, como espacio con personas que tienen problemas de consumo, ¿no? Una construcción muy interesante, que le mando un abrazo grande. Y bueno, armamos Encuentro Peronista, sumamos varios distritos, sobre todo en el macrismo, que de personas que estaban en otra organización, y fuimos armando esta organización para conseguir un paraguas provincial. Bien, estamos hablando con Rodrigo Barrios, referente de Encuentro Peronista, de El Pueblo es el Camino, repasando un poco su historia de militancia, nacido y criado en José C. Paz, que es la segunda intención, la segunda vez que intentan presentar lista. En realidad ya hubo una experiencia positiva de presentar efectivamente la lista y que esa lista pudiera competir, y ahora la intención era que en esta interna del próximo 13 de agosto pudiera ser una de las líneas de lo que fue el Frente de Todos y que ahora es Unión por la Patria. Esa lista, según vimos el viernes en un informe que en la página de internet de Unión por la Patria, fue dejada de lado por el ítem, dice, avales insuficientes. Sí. ¿Fue por avales insuficientes, Rodrigo, que se quedaron afuera? No, esa es la excusa administrativa. Mira, si uno milita y si conseguimos esta autonomía política y económica, también a veces lo hacemos porque nos gusta poder explicar. Necesitamos que más gente se abrace a la política y entienda cómo son los procesos. Decirle que cualquier persona puede tener un espacio electoral, sí, que cualquier persona se puede presentar a una elección. En José Sepa necesitas 200 avales. Nosotros presentamos 1000 avales. ¿Sí? ¿Qué es un aval? Es un DNI de una persona que te firma una planilla. Ah, eso solo es el aval. Eso es un aval. Ajá. Que el que nosotros presentamos 1000. Entonces, eso hay. El requisito era 200, se presentaron 1000. 200, siempre son 200 los requisitos. Nosotros presentamos 1000. Y eso es lo que presentamos. Pero siempre, cuando no hay síntesis política, una de las principales, la principal excusa que te dicen es la falta de avales. Fíjate que, bueno, no sé, Tigre ahora están volviendo, le dieron la lista al intendente, en otro lado. En Tigre había quedado solamente Galmarini, y la propia Galmarini dijo, che, déjenlo competir a Zamora, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí, una Galmarini que, como para que me escuchen mis compañeros y los vecinos que me mandaron lindos mensajes con toda esta situación, justo lo estaba escuchando, bueno, en otra radio. Ajá. Ah, no, estaba escuchando otra radio. Sí, estaba escuchando la radio, pero fue ayer, igual, en la Futurock, pero bueno. Donde le hicieron una entrevista y ella decía, le preguntaban, ¿ahora querés ser intendenta? Y le dijo, no, a mí, el frente de todo, me bajaron la lista por falta de avales hace las elecciones pasadas. O sea, a Leonardini, que para nosotros es como un ejemplo a seguir, la gestión de Leo y su militancia no identifica mucho. Uh-huh. A Leonardini creo que le bajaron 2 veces o 3 veces la lista hasta que pueda participar. Vivona participó en otro momento, pero bueno, a Leonardini le pasó lo mismo, donde medía muy bien y tenía las posibilidades y no lo dejaron. Es una discusión muy, muy, muy fuerte que hay que dar dentro de nuestro partido. Uh-huh. Acá lo que pasó es que, primero hay que decirlo. Perdón, para que la gente que no está metido en esto sepa, la falta de avales no lo dice la justicia electoral, sino que lo dice el propio partido. Claro. Ajá. Después vos tenés la instancia legal. Sí. O sea, si nosotros apelábamos a esa decisión, uh-huh, vamos a explicar un poco de esto. Si vos, el partido, el Frente, Unión por la Patria, en ese momento te dice falta de avales, vos decís, no, pará, yo presenté todos los avales bien. Bueno, presentás. Uh-huh. Cosa, puede ir a la justicia. La justicia dice, sí, bueno, che, acá presentó los avales. Después viene la otra carta, que es la de los apoderados provinciales, si te quieren acompañar a vos y te reconocen para estar en la lista sábana. Mm. Si vos insistís, te van a dar la lista corta. Ahí va toda una discusión de la cultura del corte de boleta y toda una cuestión estructural de lo que sale comprar las boletas. Claro. O sea, las campañas políticas son muy, muy caras. Así que, mirá, no sé, como para contar, hace 2-3 meses preguntamos, todavía no estábamos en campaña, cuánto salían un padrón de boletas, que un padrón de boletas, estas cosas hay mucho, a la política no le gusta que lo hablen, pero bueno, a mí me parece importante. Un padrón de boletas, que significa la cantidad de boletas por padrón, que hoy más o menos son 230.000, hay que ver ahora el padrón nuestro, estaba alrededor de 2 millones de pesos para un solo distrito, claro, para una interna, o sea, la impresión. O sea, lo que están en gráfica me van a decir, sí, tiene razón lo que está diciendo, y sale. Bueno, para eso el partido tiene dinero. Claro. A veces te acompañan, a veces no. A veces la tienen que juntar la militancia. Para que vean lo difícil que es. Y sobre todo en un distrito que tenés 100.000 viviendas aproximadamente. Si tenés que dejar boleta por boleta, son varios padrones lo que necesitas. Claro. Entonces, es complicado si querer ir con lista corta. Entonces, siempre, por eso en el peronismo, viste, dice, se llega por consenso o por votos. Bueno, nosotros estamos tratando de ir por el consenso hace años. Si es la segunda vez que, yo no sé si la segunda o la tercera, porque una vez también acompañé a Solorzano, que intentó también, y ahí nos bajaron la lista de nuevo. Después me presenté como intendente en la que gana Ishi también, ahí también me bajan la lista, y la de legislativa intermedia nos permiten jugar, nos va muy bien. Y ahora de nuevo. Que fue la última. La última. En la última ustedes pudieron presentarse. Sí. Ahí no hubo problema de avales y les fue bastante bien. Claro. Lo que pasa es que es un tema que me gustaría que hablemos, si quieren decimos en qué momento, pero sí, fue un cierre muy, muy difícil de la provincia de Buenos Aires. Un cierre en términos del peronismo. Si vos, no sé quién quedó contento. Claro. O sea, creo que ninguno de los espacios del peronismo quedó muy contento sobre cómo se armaron la lista. Desde el presidente, de todo un sector, que nosotros la verdad veíamos más con simpatía a Guado de Pedro, que hoy a Sergio Massa, que bueno, es orgánico y entiende las coyunturas, y después acompaña, o más o menos simpatía. Pero bueno, hoy estamos contentos con Juan Graboy. Claro. Que también de la interna, y una discusión que es un poco de lo que nosotros venimos discutiendo hace bastante. Digo, hay otro peronismo, hay otro campo nacional y popular. Así que bueno, nosotros lo que pasó ahí, hubo que en términos puntual de José Cepaz, sí, hubo un corte de comunicación entre espacio, entre los que hacían el cierre de lista, uh-huh, parece una manera, el partido, uh-huh, y el poder político acá del distrito, que todo quedó visible, que es Mario Alberto Guille. Uh-huh. El espacio electoral en los que arma la lista le correspondía a José Cepaz renovar su diputado provincial, uh-huh, no se lo dan o lo ofrecen muy abajo, uh-huh, eso ya es una conversación privada, pero claro, fue públicamente con el conocimiento porque el otro día Guille saca un Twitter, uh-huh, público sobre el tema, y ahí hay todo un enojo. El Twitter de Guille dice: hay que sacar al presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh, Máximo Kirchner, uh-huh, a través de una elección interna, uh-huh, en el 2024, uh-huh, creo, o ahora. Y ahí se cortó la comunicación. Claro. Y entonces, ahí ni siquiera en ese corte de comunicación está la aceptación de que Guille permite que haya interna. Uh-huh. Que ellos podrían hacer un poquito de esfuerzo y permitir que no llamar y decir, che, van, nosotros queremos interna. Bueno, no lo hicieron, claramente. Pero la realidad es que se cortó la comunicación y entonces el poder político de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria consideró que lo mejor era que Guille vaya solo, ya que estaba enojado. Claro, se enojó Guille porque no le pusimos un diputado en la lista más arriba, entonces para tratar de mostrarle un gesto de acercamiento, que compita solo. Exacto. Que no tenga interna. Exacto. Claro. Así. Y así, así deja toda una representación y toda una militancia paseña de muchos años sin poder participar. Pero bueno. Claro, porque uno pensaba cuando veía que José Paz no, cuando llegó la información y José Paz no tiene interna, igual iba a ser una interna uno a uno, iba a ser. Muy linda. Si se aprobaba, iba a ser vos y Gigi. ¿Sabés que? No había nadie más. Eso también pregunto. Con lista. Yo digo, ¿qué le pasa al peronismo a José Paz? Las otras veces siempre habían 6, 7 listas. Mm. ¿Qué le pasa al peronismo José Cepaz que solamente presentamos lista nosotros en términos de oposición? Uh-huh. Después me dijeron que hubo una lista más, pero que no llevó los papeles, que cargó todo por internet, y eso no vale. Claro. Pero no sé bien quién fue. Pero los que apareció publicado éramos lo único que entendemos que las cosas se pueden hacer de otra manera en el peronismo José Cepaz. Uh-huh. Así que me llama la atención. No entendíamos cuando nos enteramos que te bajan la lista, porque veíamos que en otros distritos hay internas. En Moreno hay 3 listas de Unión por la Patria. Va Daniel Fernández a intentar renovar su mandato, hay otra lista más, hay una lista de poder comunitario que encabeza Eduardo Balán. Digo, en otros municipios uno empezaba a mirar y digo, había 2, 3, incluso en municipios hasta 4 listas internas dentro de Unión por la Patria, y era extraño que en José Paz la única lista que se presenta, y ahora se entiende un poco más como esta decisión más política interna del frente, de decir, bueno, dejemos a Guille que vaya solo con compensación por lo otro, ¿no? Dos cosas: pensar que en las elecciones legislativas pasadas fuimos el único municipio con gobierno oficialista que hubo interna. Hmm. Y hoy no lo permiten. Claro. Y después, bueno, pero eso depende mucho de la atracción de quién, la política dice, quién llama, ¿no? Hmm. Quién llega arriba. Yo intenté de todo modo poder en estos días llegar a Máximo y plintar y que trate de ver la linda construcción y la linda militancia que hay en José Cepaz y lo que queremos discutir. Uh-huh. Porque lo venimos haciendo en sumo respeto, con gran respeto a la gestión municipal, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros sin descalificar, sin insultar, uh-huh, pero siempre diciendo las cosas que están mal. Uh-huh. Y que es una especie de acuerdo, que una charla que tuvimos con el mismo intendente, con Ishi, donde le planteo, mirá, si preferís los obsecuentes, no contá con nosotros. Nosotros queremos construir una ciudad distinta en José Cepaz y creemos que a tu gestión le falta todo esto, ¿no? Y por eso te decía, depende de quién te llama, porque en San Miguel se presentaron 7 listas, si no me equivoco, y quedaron 4. Uh-huh. Entonces, va dependiendo, tenés que ir viendo. ¿Qué te dijo Guille en esa conversación que tuviste con él? Bueno, a tu gestión le falta todo esto. Esa es una cuestión, una charla. Nosotros con Ishi, si se puede decir, ¿no? Porque además sí, fue una charla privada que quedaba en una reunión privada. No, porque es algo que encima, sobre todo, fue en la pandemia. Nuestra comunicación mejoró después de la pandemia. Uh-huh. Donde ya directamente yo me comunicaba directamente con Ishi y siempre había problemas con los secretarios, ¿viste? Mm. O sea, cuando vos te planteabas algo, los secretarios. Sí, hubo un filtro y una distorsión. Claro. No tengo problema de decir. Yo soy un compañero que está de acuerdo y le encanta la derivación. Mm. A veces en la política es medio difícil eso, ¿viste? Dicen, no, me mandan a hablar con el otro. No tengo ningún problema, mientras que el otro te resuelve el problema. Claro. Nosotros en la organización, no sé, vamos a hablar de infancia, anda a hablar con Flor Liz, y si tenés a hablar de salud, anda a hablar con Norma Caro. O sea, no sé, mis compañeras son las que saben de ese tema y te lo van a resolver. Hay una crítica, hay un reconocimiento de un desgaste. Lo que pasa es que Mario te habla como de, viste, cuando lo que dice públicamente, no, ahora vamos a terminar la universidad, cuando los egresados de las universidades empiecen a estar, la sociedad de José C. Paz va a cambiar. Tiene como un, y yo ahí donde digo, está bien, digo. Y en el mientras tanto. Pero mirá que la mayoría de los pibes no llegan a la universidad porque los colegios no están en buenas condiciones, la deserción escolar José C. Paz es grandísima. Dice. Hay un fondo educativo que llega y que no, muchas veces no terminan gastándose en las escuelas, por ejemplo, por mencionar. Claro, entonces, y se lo plantea y bueno, es como, bueno, hago esto. Como claro. Que yo estoy haciendo esto y se queda ahí. Por eso nosotros no vamos a interna. Porque claramente ya mandamos nota, piqueteamos con mucho orgullo, hace mucho la verdad que nos venimos cortando, pero reclamamos y vemos que ese cambio es un cambio dogmático, es un cambio de concepción de la realidad. Él se queda haciendo estas obras que él siempre dice, haciendo obra, trabajando, quién va a hacer las obras. Es como siempre tan abstracto lo que plantean. Y lo fino cuesta mucho. Hay un chiste en los barrios donde nos llegan estas obras, ¿no? Que generalmente están en el centro, ¿no? Que en los barrios están esperando las sobras muchas veces, ¿no? Porque digo, hay una realidad de barrios que, más allá que ahora, con una política provincial del 6x6 de Kicillof, está llegando asfalto, ¿no? O con media pila se ha puesto AISA, están empezando a pensar estratégicamente las cloacas para la región de lo que era General Sarmiento. Y más allá de eso, hay barrios que, bueno, uno los mira ahora, saca una foto hoy y la compara con una foto de hace 10, 12, 15, 20 años y no encuentra grandes diferencias en avances que mejoren la calidad de vida. Y a veces esto, lo de la calidad tiene que ver con, muchas veces, por fuera del ingreso, que también hoy es un problema grave. Y ahora vamos a hablar un ratito con Rodrigo de esto, empleo, educación, salud. Pero digo, en los barrios periféricos en general, muchas veces el chiste cuando sale de las obras es esperando las sobras, porque digo, la obra está bien del túnel en la 197 o en algún momento el proyecto del mercado concentrador para generar 20.000 o 200.000 puestos de trabajo, cosa que terminó muy parcialmente concretándose. Digo, a veces hubieron buenas intenciones a la hora de pensar obras estratégicas en algunos lugares, pero eso no acompaña con una política integral de pensar qué pasa en todo el distrito, ¿no? Claro, queda como esas dos cosas, ¿viste? Es como que él te plantea como que las obras las realiza, pero después la administración y la gestión de esa, de las cosas que se vienen realizando, después le falta cuadros, le falta especialista. Mirá, y el otro, también una conversación con lo que vos decías de que sobra, que está bueno. Yo daba un ejemplo de, porque hay una discusión de, ahora estamos haciendo los asfaltos, porque es el Kicillof. Claro. Y yo le digo, bueno, armen una dirección de zanjas, porque la hidráulica, la verdad que no saben para dónde van con los asfaltos, aparte se pierde absorción. Bueno, toda una cuestión seria, le digo, y la gente no corta el pasto, no mejora los espacios. ¿Por qué la gente tiene que mejorar? Y dice, no, porque también tiene que estar de ese lado. Bueno, de acuerdo, parcial en eso. Le digo, bueno, ahora, para, yo hago una pregunta. José C. Paz es el distrito con más planes federales que se hicieron. Hizo Néstor Kirchner. Esos planes federales tienen cloaca, tienen red de agua, tienen vereda, tienen tacho de basura, bueno, tienen todo un sistema de iluminación y tiene asfalto. O sea, es como el barrio, como que todo nos gustaría tener, claro, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿se logró hacer eso? Sí. Ok, ¿en qué gobierno se hizo? En el de Mario Vigi. Bárbaro. Hoy, ¿cómo están esos barrios? Detonadísimos. La planta de tratamiento cloacal, algo que es sumamente importante, no funcionan, están tomadas. Las luces, muchas no andan. Las calles están todos, los asfaltos están todos rotos. Parece que hay movimiento de placas tectónicas, una cosa terrible. Las redes de agua en muchos lados tuvieron que directamente ir a hacer perforación. Porque no tienen la red del agua. Entonces digo, si esto se hizo en esa gestión, ¿qué es lo que faltó? La mantención. Entonces a veces decís, muy bien con las obras, pero ahora tenemos que dar una discusión de cómo mantenemos lo que se está haciendo. Aparte, son muchos años. Claro. Entonces digo, Ahí está el problema. El problema no está que haya me haya hecho el plan federal. Bárbaro, perfecto, una excelente gestión. El problema es cómo está funcionando hoy y cómo lo estamos manteniendo. Vamos a hablar un ratito con Rodrigo de, bueno, justamente cuáles son las propuestas que tiene de su espacio político en temas que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, ¿no? Salud, educación, con algunos derechos. Hacemos una breve pausa en este diálogo, ahora vamos a continuar. Tenemos actividades de agenda, Gise, y algo de música para compartir. Sí, exactamente. Nos llegamos a una agenda muy especial. Veníamos hablando sobre la herrería teatro y sobre las propuestas que tienen allí. Y bueno, justamente Mariano Guerra nos hacía esta invitación. Hola, ¿cómo andan? Les queremos invitar al desborde número 12 de las vacaciones de invierno que se realizarán desde el 17 al 29 de julio en la Herrería Teatro. Dos funciones todos los días, 15 y 17 horas, con propuestas de música, teatro, circo, kermés, juegos. Les esperamos, pueden adquirir su lugar con un bono contribución de 800 pesos y luego pasaremos la gorra. Para más info, nos encuentran en Instagram, La Herrería Teatro. Un abrazo a todos. Nos llegaba ahí esa invitación y bueno, bien, ahí se viene el desborde. Sí, se viene el desborde y dentro de... después les vamos a ir contando día a día quién va a estar presentándose. Compañía con doble función, ¿sí? Durante dos semanas con doble función. Y este fin de semana, sí. ¿Sí? Del espacio de género integral, nos hacen invitación al ciclo Frida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de la COPE Frida Kahlo. Les queríamos invitar al ciclo Frida. Se trata de encuentros una vez por mes, donde habrá charlas, músicas, libros, talleres y mucho más. Este sábado 8 de julio a las 17 horas será nuestro primer encuentro, donde hablaremos de estereotipos de belleza. Este proyecto cuenta con el aval del programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura. Se entregarán certificados. Les esperamos y un fuerte abrazo a todos. Agradecemos la invitación ahí que nos iba llegando y de este ciclo Frida que mes inaugura. A mes se inaugura este fin de semana, pero mes a mes nos van a ir contando sobre los próximos talleres y de qué se trata. Bien, ahí bueno, siguen sumando capacitaciones, formación en el espacio de Frida Kahlo en la cooperativa, ex espacio de género integral. Exacto. Que ya vienen de una experiencia también de formación junto a los y las AMS, la gente de Multiplicador de Salud. El año pasado hicieron una capacitación semestral de agentes con perspectiva de género, agentes promotoras y promotores de salud con perspectiva de género. Bueno, ahora lanzaron estos espacios no abiertos, conversatorios, lugares de formación mensual. Algo más cultural, algo más divertido, exactamente, para poder pasar y que va a ser mensual. Así que mes a mes nos van a ir contando de qué se trata. Escuchamos a Sista Quinteto, el disco se llama Creciente, Fuerza y Color, y seguimos hablando con Rodrigo Barrios. para respirar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19, por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. Bueno, ahí pasaba Sisa Quinteto para poner un poco de música también a esta conversación que estamos teniendo hoy con Rodrigo Barrios, a quien le agradecemos que esté hoy aquí en el estudio Darío y Maxi. ¿Cómo te estás sintiendo, Rodrigo? Muy bien, la verdad que... insisto, los que lo inviten, vengan, porque es muy lindo estar acá en la Tingu. Tienen una energía, no sé si trabajan algo de eso ustedes, no sé, pero se siente esperanza, lucha, es lindo. Gracias. Lindo, la verdad. ¿Cómo te comunican con la radio, Gise? A través del 011-15-66-90-50-02, 011-15-66-90-50-02, o también a través de las redes sociales. Bien, bueno, retomamos la conversación que habíamos dejado pendiente. Ustedes vienen construyendo un espacio político, tienen intención, digo, porque hay muchos espacios políticos, barriales, territoriales, movimientos, espacio de educación popular, todo espacio que busca construir algo diferente es un espacio político. Ustedes han elegido la vía electoral, imagino que en ese sentido tienen un diagnóstico y propuestas. Y hay temas que en José C. Paz son como urgentes hace mucho tiempo, o por lo menos así lo viven los vecinos y vecinas, y en general tienen que ver con los derechos elementales, no hay demasiada sofisticación en eso, ¿no? Salud, educación, trabajo, son como tres o cuatro ejes centrales de que se desprenden otras cosas. Digo, para tener salud no solo hace falta que funcione bien el centro de salud, el hospital provincial, el hospital municipal, sino, por ejemplo, no consumir agua de las napas que esté contaminada, o sea, que pensar en alguna red de agua corriente, o que haya algún tipo de política pública en ese sentido, no convivir con un basural clandestino, porque parecen que son todos temas como distintos, pero encajan perfectamente en esto, ¿no? En garantizar, o esto que hablabas vos hace un ratito, las escuelas que... bueno, en muchos casos están detonadas o porque no tienen mantenimiento hace muchos años o porque la matrícula fue creciendo o por las dos cosas. Digo, hay un montón de cuestiones que redundan. En este momento tenemos, o este año en particular, pareciera ser un año en el que muchas cosas dejaron de funcionar al mismo tiempo, ¿no? Vos hablabas de las plantas de tratamiento cloacales, yo pienso en las escuelas, por ejemplo, se suma una cuestión ahí que genera una combinación, lamentablemente, que atenta directamente contra el derecho a la educación. Por un lado, la situación histórica de, nos decía Hugo Pacheco, Paula Jove, Anabela Coli, un montón de docentes que charlamos habitualmente, y otros y otras, me acuerdo de esos apellidos y nombres ahora, que más o menos 8 de cada 10 escuelas en José Paz no tienen garantizadas las condiciones mínimas. Hablamos de que tengan agua, baños, infraestructura, bancos, luz, cuestiones para garantizar. Después se van, esto se turnan los aulas, ¿no? Pero también se cruza esto con que están creciendo los robos a lugares públicos. Y ahí entran los clubes de barrio, los centros comunitarios, las escuelas, las salitas, que son lugares que en general la comunidad protege, pero cuando hay momentos de mucha crisis también, digo, se desconoce ese respeto y se avanza. Pienso en la escuela 28, la escuela 31, la primaria 19, hasta la escuela del centro, la Juan B. Justo, la escuela secundaria 7, sufrió un robo en las últimas semanas. Entonces la pregunta, digo, después de todo este especie de diagnóstico de cosas que hemos estado escuchando en estos días, nada más, ¿cuáles son las propuestas, las ideas que ustedes tienen en función de esto? Salud, educación y trabajo. Bueno, sí, estaba pensando varias cosas, tiraste un montón. Yo creo que primero hay una cuestión que todavía no pudimos resolver el peronismo, sobre todo cuando tenemos responsabilidad de gobernar la nación, y creo que es un poco la situación de lo que nos está pasando, que estamos perdiendo algunas provincias, que es que lo que Francisco nos planteaba, ¿no? Tierra, techo y trabajo, todavía no se pudo resolver. Entonces, si tantos años de que venimos gobernando, nosotros no le resolvemos a la gente los accesos básicos como planteaba, pero sobre todo poder acceder a una casa, tener un trabajo digno, y bueno, la verdad que van a ir probando por otros lugares. Lo que a eso nosotros vemos que, bueno, si bien podemos dar toda una explicación del por qué, la realidad es que hoy no lo tienen. Ajá. ¿Sí? Entonces, creemos que vamos por el camino correcto, y yo estoy convencido que si alguien, una fuerza política, lo puede lograr en Argentina, es el peronismo. Ahora, es un poco la discusión de qué peronismo es el que nosotros queremos que vaya y profundice esa situación. Y ahí hay también una cuestión de formación, de esto que planteábamos, de gestión distinta. Nosotros estamos convencidos que los gobiernos locales, los gobiernos municipales, pueden empezar a tener esta impronta de resolver todos los problemas que vos venís nombrando. Porque por la escuela, por ejemplo, una forma rápida de excusarse es problema de la provincia. O sea, el consejo escolar es provincial, no la municipalidad no tiene nada que ver. Y acá hay una cuestión de gestión y de sociedad, porque pasa en otros eslabones, que es, yo le digo, el arte de derivar. ¿Listo? Viene una persona, tiene DNI, bueno, trabajadora social, se lo deriva al DINAF. Bien, problema del DINAF. El DINAF viene y se lo deriva a la justicia porque hay que judicializar a los padres. Bueno, mientras tanto, pum. Porque los padres no le hicieron los DNI. Listo, derivado. Derivamos, nos cubrimos, nadie tiene responsabilidad, pero el problema no se resuelve. Lo que nosotros sostenemos, que lo primero que hay que hacer en José C. Paz, que lo vienen haciendo otro distrito como Zárate, Mercedes, Escobar, ¿qué hay que hacer? Un plan estratégico. Hay que planificar, José C. Paz. Esto que cuando digo estas cosas me dicen, bueno, y mientras tanto se pueden hacer un montón de cosas, pero esto se tiene que hacer, esto. No hay nada que sea lineal, se tiene que hacer varias cosas a la vez. Si queremos gobernar un municipio de más de 300.000 habitantes, ¿no? Que creció entre un censo y un censo, más o menos creo que 60.000 personas, más o menos crecimos demográficamente. Somos casi una provincia en términos de población. Bueno, tiene su complejidad. Esa complejidad necesita de una planificación. ¿Qué es? Se llama tradicional plan maestro, ¿viste? Pero como no me gusta hablar mucho con palabras en inglés, master plan, ¿viste? Dice, que es, tenemos que ver hacia dónde va a crecer la población en términos de habitantes, dónde va a estar el sector de trabajo, cuáles son las políticas de recaudación que vamos a hacer. José Paz tiene un problema de recaudación grandísimo. Que tiene que ver por la falta de modernización y las políticas de incentivo que tiene para recaudar. Y no es que solamente José C. Paz hay gente que vive. Mentira. Tenemos una gran cantidad de comerciantes y tenemos industria. Yo lo que vengo diciendo últimamente, y que le mando un abrazo, trabajadores de la Cerámica Alberdi integraron la lista nuestra. Empezamos a tener una conversación muy interesante con Cerámica Alberdi. Pero si ustedes se acuerdan, Axel Kicillof vino a comprar respiradores a José C. Paz. ¿Se acuerdan que hay una industria? En medio de la pandemia. Entonces, y esas cosas no las sabemos, porque hay toda una industria que no se fomenta, no se desarrolla y que genera dinero y que hay que saber recaudarlo bien. Esto no estoy diciendo, vamos a buscar la industria que genera respiradores y lo matamos y lo ahogamos con impuestos. No, digo de que tenés que ser más eficaz. Entonces, dentro de ese plan que venimos planteando y tenemos que zonificar, el Zonic, que es una herramienta de planificación grandísima, queda la época de viejo general Sarmiento, de cómo está armado, dónde pueden haber, que tampoco se cumple, dónde pueden haber casas quintas, dónde puede haber sector industrial, dónde desarrollo. El código de ordenamiento territorial, zonificación. Eso es una herramienta que tiene la municipalidad para ver cómo quiere que el municipio crezca. La última que se modificó fue para hacer el country ahí cerca de Arroyo Pinazo. Claro. Que fue en el que yo escribí una nota ahí sobre ese tema. Pero, que fue medio una ordenanza a medida, ¿no? Para que se pueda. Directo. Un dardo directo. Acá se puede hacer un country. Al negocio inmobiliario. Y quieren hacer un country, mira qué casualidad. Al negocio inmobiliario. Otro de los sectores que se pueden recaudar, que es, o sea, la vivienda se puede resolver en Estados Unidos. Estudio urbanismo, ¿no? No lo sabes, entonces a mí es algo que me apasiona mucho. ¿Estás estudiando en la Universidad de General Sarmiento? En la Universidad de General Sarmiento. Este cuatrimestre aprobé dos materias, estoy muy contento. me falta poco. Pero, ¿quién resolvió el problema de la vivienda en nuestra sociedad? Los sectores populares, ¿De qué manera? Y de la peor manera, tomando tierra, claro, con problemas judiciales, usurpando, el propietario queda, nadie le resuelve la situación, pero las viviendas se construyó. Uh-huh. Josepa tiene el 10% del barrio tomado. ¿Quién es el otro sector que resolvió el problema de la vivienda? Los country. ¿Los country existen? Sí. ¿Hay vivienda? Sí. ¿Hay gente que la paga? Sí. Otros las construyen, otros las pagan. Uh-huh. Obvio que el que las construye también paga los materiales, ¿no? Uh-huh. Pero atención a tierra. ¿Quiénes otros que resolvieron problemas de vivienda que se ven en nuestra zona? Estoy hablando de José Cepá, ¿eh? Sí. Puedo planearme en país. ¿Los que armaron todos los terrenos y hicieron complejos de duples? Sí. ¿No hay y un calquilla. Montón? Sí. Bueno. El también es una parte del negocio inmobiliario a baja escala, ya ese, ¿no? Sí, sí, sí. Los que vivimos ahí. Uh-huh. Los que alquilamos ahí. Bueno, ¿quiénes de ellos pagan impuestos y qué impuesto paga? La mayoría, esto también se lo dije a ella en plena pandemia, que me dice la cosa que hablábamos. Cuando me dice, ah, no, ¿cómo recaudar? Le digo, yo vivo, le digo, encima cerca ahí del centro José Pan, en ese momento vivía, y digo, en un complejo donde llegó el impuesto municipal y dice baldío. Y habían 10 viviendas garpando en ese momento, creo que en pandemia, creo que pagábamos 15 mil, 20 mil pesos, a lo que debe ser hoy 60 mil más uh-huh. o menos. Y el terreno dice baldío. Y bueno, hay todo una falta de escaneo uh-huh. de quiénes están utilizando servicios, porque el impuesto municipal es el servicio del espacio que se utiliza. Entonces, si vos estás alquilando, estás haciendo un negocio y ese negocio uh-huh. tiene que contribuir al impuesto, uh-huh. porque me construiste 10 duples donde me viene gente, me satura, bueno, en el caso de los pozos de perforación, entonces el camión del atmosférico tiene que pasar más seguido, me rompe el asfalto, uh-huh. Utilizás más consumo de electricidad, bueno, un montón de cosas. Bajan las napas porque baja la napa porque hiciste una perforación de agua que tenés que tener muchos tanques para sostenerlo. Eso, ¿quién lo paga después? Porque el que tiene que hacer mantenimiento es el municipio. Bueno, eso hay que pagarlo uh-huh. al municipio para poder. Entonces el municipio tiene que recaudar sobre esto. ¿Qué otra forma de recaudar? Me van planteando los espacios que se utilizan de estacionamientos. Totalmente absurdo. Coto. Coto es una cosa. El mercado concentrador. Digo, hay toda una cuestión de los estacionamientos que hay que regularizarlo, que hay que pagarlo, ¿no? Hay que dar una discusión sobre si en José Cepá ya no tiene que haber estacionamiento medido. Estacionamiento medido. Mm. Y ahí no te lo digo de forma recaudatoria, si bien te juntás unos manguitos con eso, sino de ordenamiento, uh-huh. Porque hay vehículos por todo lado y no se puede transitar. Bueno, hay distintas herramientas. Entonces, desde ahí. Ahí los que ordenan un poco son los zorritos que te enganchan y que están esperando para hacerte la multa, quedarse con el carnet y ver si después pagás en el jugado de falta, ¿no? Entonces, todas estas cosas de José Cepá que se hace desprolijo, uh-huh. se puede hacer con una aplicación, se puede hacer más ameno, sin que te destruya, porque te sacan el registro, capaz que está laburando, está bien, cometió una infracción, le falta el matafuego, bueno, multalo, uh-huh. acompañalo. Se puede hacer de otras maneras, ¿no? Entonces. En términos de recaudación hay varias situaciones, sobre todo los comerciantes hay que hacer una estrategia de ver cómo pueden habilitar. La mayoría no están habilitados. ¿Por qué? Porque te piden papeles absurdos que no se pueden llegar o tampoco tenés la política de ordenamiento. Por ejemplo, te piden el plano y la escritura. ¿Cuántos José Cepá tienen escritura? Tenemos un problema de que la mayoría de la gente tiene boleto de compra-venta. Uh-huh. Si no somos sinceros en esto. Entonces, ¿qué falta después? Bueno, te habilitan, que la otra vez en un acto dije que coimean. Bueno, hay vendedores ambulantes que me dicen que lo coimean. Entonces uh-huh. yo eso también lo digo, entonces lo tramito. Pero en verdad, en términos más legales, sí. te hacen habilitaciones precarias, uh-huh. que son legales, pero que no terminan de resolver el problema. Y José Cepaz tenemos muchísimos comercios. Tenemos a Joaquín B. González, Gaspar Campo, Florida, el Muñoz, Chile. Todo barrio tiene como 2, 3, 4 cuadras de comercio. Uh-huh. Ahí tendríamos un gran ingreso. Consumimos mucho los paseños. Entonces, no es que vamos hacia el otro tema. Igual ahí te planteé con el tema de la vivienda. Te avanzo con este tema. Pero primero digo, para poder lograr esto es planifiquemos hacia dónde queremos ir. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Mientras planificamos, mejoremos la recaudación. José Cepá se separó del General Sarmiento y Malvinas Argentinas tiene como 45 mil millones de pesos. El presupuesto 2023 hoy. San Miguel tiene, no sé, creo que 35 mil millones, que encima te lo tiran para abajo, después sobre ejecutan. José Cepá tiene 22 mil millones. O sea, y cuando entras a la página de presupuestos provinciales, ves que nuestro presupuesto no crece nunca. ¿Cómo puede ser que los de ellos nos dupliquen, nos tripliquen? Y le digo, mentira lo que tiene el centro comercial, mentira lo del parque industrial. Entiendo que San Miguel y Malvinas Argentina capaz tengan un poquito más presupuesto que nosotros, pero que nos dupliquen. Es raro eso. ¿Por qué? Porque no se está recaudando bien. Entonces, planificamos. Mejoramos la recaudación. Dentro de la recaudación tiene que ir resolviendo esta situación. Porque también tenemos que hacer tasas. Los municipios no tienen impuestos, tienen tasas. Uh-huh. Que no pisen los impuestos municipales. Pues si ya te lo está cobrando alguien, vos no podés sobrecobrarlo. Entonces, claro, hay que tener un pensamiento más creativo para armar tasas y que vayan destinados a los lugares que nos faltan. En algunos municipios las tasas se cobran, alguna de las tasas alumbrado, barrio y limpieza, a través de la factura de Edenor, por ejemplo, ¿no? Lo que hace que no tengas que ir a pagar el impuesto por fuera de por fuera de ese trámite de gestión que ya haces a la hora de pagar, que lo pague privada. Claro, y además eso, como está incluido y mucha gente no lee las facturas, lo paga hasta sin darse cuenta, ¿no? Lo de, sí, es una forma que encontraron para que pueda pagar, pero ¿por qué tenemos que ir a una empresa privada? Claro, que es más efectiva evidentemente la de recaudar que el... Está bien, eso lo festejo, todo bien, pero tampoco está bueno. También tienen que ver a la modernización. No puede ser que yo no te paguen los impuestos a través de una aplicación. Claro. O sea, ya está, te pago el impuesto, quiero transferir. Uh-huh. Que es una de las cosas del sector inmobiliario que también no hace. Uh-huh. Situación de vivienda. Y esto me gusta decirlo porque hay que defenderlo. Te queda un minuto, Rodrigo. Bueno, rápido. Desarrolladora inmobiliaria. Sí. Podemos ordenar el territorio. Si en vez de que el negocio de esto, de lo que estoy diciendo, del sector inmobiliario, lo hagan los privados, el Estado puede tener una empresa municipal como una inmobiliaria que desarrolle. Ahí podemos tener mucho potestad, mucha facultad de parecer. Salud. José Cepa, dentro de la planificación que digo, hay que armar localidades y esas localidades, aparte, tenemos que hacer una cuadrícula. Rápido, para pensar en esas cuadrículas, sí, tenemos que ir analizando la situación de cada cuadrícula que hay y cuál es el problema. Esas cuadrículas tienen que tener base en las salitas. O sea, la salud tiene que ser una salud de prevención, una salud de cercanía, una salud de que sepa cuáles son las patologías, y todo geolocalizado y mapeado para que podamos resolver la situación. Los hospitales, está bien la aparatología que tienen porque aumenta el presupuesto municipal, pero tenemos que mejorar los sueldos a los médicos y las condiciones laborales para que puedan venir. Si no, no vamos a tener médicos. Okay. Y educación, con muy poco se puede resolver. Seguridad, o sea, educación y seguridad. Te lo digo, nosotros en la escuela X33 nos llamaron, le dimos una mano, juntamos unos mangos entre todos, le instalamos un sistema de alarma, suena la sirena y ya evitó como 3 robos. O sea, el negocio privado de todos los funcionarios, estoy seguro que en todas sus casas tienen alarma, tienen cámara, tienen todo un montón de barreras, hay un montón de tecnología para hacerlo. No puede ser que una escuela la roben 22 veces y todavía no tomaste otra medida para hacerlo. Barrera, alarma, aplicación, te avisan el teléfono, listo. Uh-huh. Ahora, eso también tiene que ver que es necesario de ver qué está pasando con la comunidad, por qué está robando todas estas instituciones que son para el barrio. Uh-huh. Hay que trabajar el problema de consumo. ¿Sí? Porque también, esto es medio difícil hablarlo, pero cuando vos te das cuenta cuando están robando para salir a vender y salir y lo encontrás en el tranza del barrio, porque somos de los barrios y sabemos dónde están las cosas, entonces hay que hablar con transparencia. Entonces decimos, si hay mucho pibe que están rastreando, que están sacando pequeñas cositas y que después sabemos que lo vemos en Marketplace, en Facebook, y sabemos que lo están vendiendo, porque no estamos trabajando el problema de consumo también. Así que tenemos que mejorar la política. El hospital mental provincial, hermoso, pero no alcanza. Si vos solamente tenés por 6 meses 30 personas y después otras 30 personas por 6 meses, no hace la necesidad. Nuestro SCAC, Despierta y Vive, Granadero a Caballo y Porredón, ya tiene más de 100 personas que ha pasado, que van y vienen, y todo el tiempo nos venimos vinculando. Entonces, en la municipalidad, a través de las obras públicas que puede conseguir tranquilamente con el Consejo Escolar Eficaz, se pueden resolver todos estos problemas sencillos que tiene. La obra pública es muchísimo dinero y se destina y está para hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Y bueno, nada, y creo que en todo lo que yo te digo, lo último digo, en estas cuadrículas tenemos que lograr la comunicación con los clubes. Yo vengo recorriendo mucho los clubes. Están totalmente solos, totalmente solos. Y clubes de hace 10, 15, 30 años que existen, todavía no resuelven el problema ni siquiera de poder tener un buffet decente para recaudar. Las ligas de deporte que hay, lo único que hacen es pedirle plata. Tienen que pagar el árbitro, que sale como 20.000 pesos. Tienen que pagar los trofeos, porque exclusivamente tienen que ser de los trofeos. Tienen que pagar la pelota oficial. Tienen que pagar la rifa que le piden de la liga. La liga, ¿qué le da a los clubes? La pertenencia a estar en esa liga y saber si tu categoría ganó o no ganó. Los clubes, las salitas, las escuelas, las organizaciones sociales, las iglesias, en estas cuadrículas que yo planteo, mesa de trabajo, y te aseguro, les aseguro, paseños, que se resuelven los problemas de inseguridad, los problemas de inclusión, los problemas de salud graves que tenemos en el distrito, la planificación de obras sencillas que se pueden resolver. A veces destapar una zanja y ya no se inunda más. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, Rodrigo, te agradecemos este rato que compartiste. Nos quedan un montón de preguntas, solamente vamos a conversar antes de fin de año en algún otro momento. Bueno, nos quedaron ahí temas vinculados a los trabajadores municipales, a varios temas que queríamos hablar de la política de derechos humanos también, que es algo que nos interesa mucho, pensándola. Todos los derechos que fuimos pasando son derechos humanos elementales, salud, educación, pero vinculada a la memoria, verdad y justicia. Pero bueno, seguramente en alguna otra invitación que haremos antes de fin de año. ¿Te queda alguna cortita y nos vamos, Gise? Bueno, dentro de las propuestas. Ahí va, ahora sí. Ahí está, dentro de las propuestas invitamos. O sea, ahí que Malvinas Argentinas decía, ya se viene vacaciones de invierno, así que hay que estar atentos, atentas. Y otra de las propuestas que íbamos contando es para este fin de semana. Arranca Parque Pilar, sí, con Proyector de Dinosaurios, solamente este fin de semana, sábado y domingo, y después vuelve a abrir en vacaciones de invierno, así que tenés que ingresar pilar.parque y allí vas a poder retirar tus entradas gratuitas, pero con reserva para este sábado y domingo en el Instituto Carlos Pellegrini. Una muestra de lo que pueden ser las vacaciones de invierno. Exactamente, es una pequeña muestra para este fin de semana de lo que van a ser las dos semanitas de vacaciones. Nos vamos. Te hicimos compañía, Vanina Correa en la producción, Yamila Ramírez en la operación técnica y puesta al aire. Estuvimos en el micrófono, Gisela Romero y Daniel Zambrana. Volvemos mañana, Gise. Para compartir con ustedes más información. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Saludo a todos los paseños y aunque no estemos en la lista, nosotros vamos a seguir luchando y dando propuestas que estamos convencidos de que se puede hacer mejor Voces de Paz. Te esperamos mañana para compartir nuevamente dos horas de noticias.